los hijos de José Hernández. Porque me pides que te olvides si no puedo, no creas que fácil me ilusionaste. Con mi alma noble te dije te quiero, y hoy solo fuego, fuego dejaste. Seguiré con mi dolor. Llevo espinas de tu amor. Ay, seguiré con mi dolor. Llevo espinas de tu amor. Un beso de recuerdo llevo yo. Entonces, ¿cómo quieres que te olvide mi amor? Y entonces, ¿cómo quieres que te olvide mi amor? Sandra y Manuel Ojeda Iglesia, en Sevilla, España. Biblia del vallenato. Porque complica más las cosas de este mundo, que hoy es oscuro, se está acabando. No te das cuenta que ya casi nada es puro, solo mi amor y tú quieres manchearlo. Quiero tener, ven, no te vayas de mí. Ay, ven, que te quiero tener. Ay, quiero entregar mi vida solo a ti. Ay, yo sé que tú eres buena y me dirás que sí. Yo sé que tú eres buena y me dirás que sí. Yo sé que tú eres buena y me dirás que sí. Yo sé que tú eres buena y me dirás que sí. Ay, yo sé que tú eres buena, mi amor, y me dirás que sí. Yo sé que tú eres buena, mi vida, y me dirás que sí. Yo sé que tú eres buena.